Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El mismísimo Osvaldo Sánchez, quien durante el México-Corea del Norte exprimía sus ganas en la tribuna e hizo en broma el ademán de quitarse la chamarra cuando la gente empezó a corear su nombre, lo dijo en una entrevista reciente por televisión. Toda la tecnología futbolística va en contra de los porteros. Lo saben quienes han visto de cerca una de las esféricas maravillas con la que se va a jugar el próximo Mundial, cuya superficie plagada de microscópicas estrías semejantes a las de los trajes de piel de tiburón de los modernos nadadores, le impulsan a volar más lejos, a volar más rápido y hacerlo con menor precisión debido a sus materiales más ligeros. La pelota se mueve mucho más, explicó Osvaldo. Hace tiempo, cuando la trayectoria de los balones era tan fiel como una buena esposa, los porteros salían de casa con seguridad a cortar por lo alto. Hoy la bola se mueve mucho, se mueve demasiado, se mueve aún cuando ya parece venir a dormir en nuestras manos. En el balón de ahora no se puede confiar, porque si se mueve es para que haya más goles, porque la gente, usted lo sabe, va a los estadios a eso, a ver goles. Que el balón de ahora se mueve mucho, lo sabe. Y lo sabía también Guillermo Ochoa. Solo que le tocó experimentarlo en el peor sitio, la cueva del viejo León, al que había desplazado de la portería del seleccionado mexicano. Bueno, pensando en eso del peor sitio, quedan sitios peores, pero tocó madera. Fue horrible, como dijera Derbez. No recuerdo si sucedió con Amadeo Carrizo o con el Pato Fillol, pero fue con alguno de los legendarios, citado por Jorge Valdano, quien al aconsejar a un joven portero le dijo: en la vida te van a meter 200 goles bobos. Procura que no ocurra en el mismo juego. Lo de Memo estaría siendo amplificado al tamaño de esos 200 goles si no fuera por el Chicharito, a quien desde ahora propongo como candidato independiente a la presidencia de México, quien con su talento futbolístico y su presencia de ánimo cambió lo que hubiera sido un buen drama nacional para dejarlo en un buen susto. De cualquier modo, sería mentiroso decir que no pasa nada con ese balón que se escurrió y que Ochoa trató de fildear como shortstop. Ni modo de fingir demencia, se trata del Tri. Lo mismo que los aciertos dan seguridad, los errores meten dudas. Todo tiene un efecto, y el propio Vasco tuvo que dejar en la banca a Michel, el único convocado que no jugó, porque sacar a Ochoa después de un oso tan evidente habría sido exhibirlo. Por lo demás, Ochoa reaccionó mal ante el balón, pero bien ante la prensa. Son cosas de la portería, dijo, y tiene razón. Pero solo por preguntar, ¿quién ahora como tercer portero? ¿Corona? ¿Osvaldo por su experiencia? El balón se mueve en forma absolutamente impredecible, en muchos sentidos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.